No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya vienes, estás listo. Jesús, ya vienes, estás listo. Esperando estás, si esperas, dime, todo te lo ofrece el Señor, con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, sí. Jesús, ya viene.